Llegó el 2021 y no debemos bajar la guardia. Por eso debes ser doblemente responsable. Si vas a consumir alcohol, hazlo con moderación, manteniendo la distancia, el uso de tapabocas y lavado de manos. Tu decisión es un ejemplo para los demás, para que los buenos momentos se repitan. Un mensaje de Diageo. Stevie Wonder, con una de sus mejores canciones de los 80, la maravillosa That Girl. Nos vamos ahora en Visa Múltiple FM a quedar en los Estados Unidos, pero nos vamos a los 90, a 1998, con un hombre que nos visitó en Colombia recientemente. Él estuvo en el 2019 en el Movistar Arena. Y es el maravilloso Lenny Kravitz, un hombre que se mueve dentro de diferentes tipos de música, dentro del rock, dentro del funk, dentro del soul, y todo lo hace bien, gran músico. Un tema de su álbum Five a esta hora, uno de los grandes clásicos de su carrera, esto es I Belong to You. Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM con algo de Soul de los 70, una canción de 1972, que es uno de los grandes éxitos de un maravilloso grupo de esa época, un grupo que se conoce como los Detroit Spinners en el Reino Unido, pero su nombre original, su nombre en los Estados Unidos es The Spinners. Ellos se dieron a conocer por canciones como It's a Shame, Could It Be I'm Falling in Love, y este temazo, compuesto por el legendario productor Thom Bell junto a Phil Hurdle, una canción que además fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. En la competencia de Billboard, Cashbox fue número 1 en el Top 100, y esto se llama I'll Be Around. A Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Spinners con un clásico en 1972, I'll Be Around. Ahora nos vamos con un hombre que nació en Palo Alto, California, en 1949. Un hombre que se dio a conocer por su trabajo con la banda Fleetwood Mac en legendarios álbumes como Rumors, por ejemplo. Pero este fue un éxito que él tuvo como solista. Él es Lindsey Buckingham y él llega ahora con esta canción que fue el tema principal de la película National Lampoon's Vacation de 1983, película icónica con Chevy Chase, Beverly D'Angelo y la hermosa Christie Brinkley. Y de hecho fue el tema principal de toda la serie de películas que se hizo después de todo esto. Luego eso vendrían European Vacation, Christmas Vacation, Vegas Vacation. En el 2015 hicieron como un reboot, una especie de remake que no fue de tanta calidad, que se llamó simplemente Vacation, y esta canción también apareció ahí. Esto se llama Holiday Road. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Lindsey Buckingham con Holiday Road. Soy Emilio Sánchez y voy a despedir con una versión que se hizo en el 2004 realmente, pero por alguna razón este remix se llama 2005 Dance Mix, de un tema que originalmente se hizo en el 78 y es un clásico de Barry Manilow, la canción Copacabana. Esa canción originalmente pertenecía al álbum Even Now y esta versión apareció en otro álbum de Manilow del 2004, el álbum Scores. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.